tal? Soy su amigo Jesús Gallardo de Club Necaxa. Gracias por sintonizarnos en Pasión Rojiblanca. Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Nos acercamos tú y yo, buscando un beso. Había miedo en tu mirada, yo temblaba. Rozar tus labios fue tocar el sol. Y con el nudo en nuestra voz, nos entregamos tanto amor. Amor infinito, y volamos hasta tocar el cielo, con nuestros cuerpos juntos y cambiando el destino, y al atardecer tu piel iluminó mi corazón aquella vez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 76 del podcast PR en Pasión Rojiblanca. Como es costumbre, me acompañan mis compañeros y amigos ya reconocidos por ustedes. Don Alex Rodríguez, primeramente, ¿cómo estás, compadre? Hola, ¿cómo están? Pues bien, estamos todos bien, eso creo. Por fin jugó el equipo después de un tiempo que no lo vimos. Y pues en el fútbol todo bien, en el americano no tanto, pero eso no lo decimos porque de este Murdoch se pone triste. Pero en el americano está todo bien también, compadre. Pero bueno, uno que sí me da equipos ganadores, ¿no? Hablando de todo lo contrario, también está con nosotros Don Murdoch Eras, compadre. Hola, hola, pues bienvenidos a todos. Contentos porque pues ganó el Necaxa. Y ya, con eso tenemos. No hay más deportes, no existen otros ahorita. Les dijimos que tu malaria ya había pasado y no lo creían. Exacto. Y ahí está, bueno, la goleada y toda la cosa, ¿no? Por ahí mencionar, ahorita ya en la entrada escucharon ahí una voz conocida dentro del plantel de Necaxa, el que consideró que fue el héroe en la tanda de penales de la final de la apertura 2014 ante Coras, Jesús Gallardo, a quien mi compadre Don Murdoch Eras entrevistó hace unos días en Casa Club. Más adelante les tendremos por ahí algún audio de eso. Alguna parte de la entrevista que desde el pasado viernes está publicada en Pasión Rojiblanca. Y bueno, creo que otra vez vamos a echar un poco de paja porque no hay mucha información. Como todos saben, la próxima fecha se va a jugar hasta dentro de 2 semanas debido a la nueva pausa por fecha FIFA. Entonces, compadres, empezamos, ¿qué? ¿Echamos lo del Chivo de una vez o qué onda? Pues sí, digo, nada más así como poner en contexto que, bueno, se cumplieron este 2 de octubre 10 años de aquel título, ¿no? El que quizás el que, pues de lo más importante que hasta ese momento se había registrado en la historia del fútbol mexicano como logro, quizás, que es el campeonato del mundo en la categoría de sub-17, con aquella generación dorada de los que ahora, hoy en día, están por representar a México y buscar un lugar en la confederación. Es que es precisamente por ello que se estará suspendiendo la jornada la próxima semana. Entonces, pues vueltas de la vida, ¿no? Cosas. En ese sentido, pues en ese grupo estaba incluido como uno de los porteros suplentes, Jesús Gallardo, el Chivo, que en ese momento jugaba en Atlas, y bueno, por eso fue que lo buscamos en Casa Club para que nos platicara de su experiencia. Entonces, bueno, vamos a escuchar al Chivo Gallardo y ya posteriormente entramos en tema, ¿no? Pasión Rojiblanca. Bueno, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en Casa Club nuevamente, en esta ocasión para platicar con el Chivo Gallardo. ¿Cómo estás, Chivo? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y pues aquí andamos echándole ganas. Para empezar, ¿cómo fue el proceso de la convocatoria? Bien, pues yo ese entonces yo jugaba en Atlas, yo estaba entrenando con el primer equipo y jugando con reservas en ese entonces. Mi primer llamado se hizo saber cuando llegó Chucho a la administración de selección. Él llegó supliendo a Grondona y en ese torneo, en esos tiempos tuvo un torneo en Colombia que nos fue bien, que quedamos campeones, y desde ahí me llamaron y bueno, desde la primera convocatoria me propuse ir a primeramente el Mundial y posteriormente luchar por el puesto titular, pero la competencia era muy buena, ¿no? Estaba Mochis Arias, estaba Pony Flores, entonces yo creo que teníamos que redoblar esfuerzos y bueno, al último se decidió que jugara Mochis y bueno, yo estuve siempre apoyándolo a él y la verdad que contento, ¿no? Como si hubiéramos sido parte del cuadro titular. Oye, y ya estando ahí en el torneo, ¿se pensaba así previo cuando iban llegando en llegar al título, antes del primer juego? Sí, yo creo que desde el primer día que me tocó ir, se notaba luego la mentalidad que tenía Chucho y su cuerpo técnico. La verdad que siempre soñábamos con ser campeones del mundo y estábamos siempre entrenando día con día para lograrlo y nosotros sabíamos que íbamos a reafirmar solamente el sueño que habíamos tenido de jugar contra Brasil, sobre todo en la final, y se nos dio, ¿no? Gracias a Dios, el equipo, como te digo, desde la primera convocatoria siempre tuvo la mentalidad de ir por el campeonato, más que nada por el trofeo de las medallas, porque la verdad es que nos sentíamos campeones. ¿Cuál fue el partido más complicado? Para mí, desde afuera, todos, ¿no? En general, todos fue la decisión del cibermundo, pero el más complicado fue Costa Rica. La verdad que ese partido con el autogol que metió Andrade, ese autogolazo, sabíamos que íbamos a empatar, pero se nos hacía eterno, ¿no? Nosotros ya sabíamos que iba a caer el gol, pero no caía, y sí llegó un momento de desesperar. Pero bueno, el equipo, gracias a Dios, sacó el empate, posiblemente le metimos otros dos goles, y bueno, ese para mí fue el partido más complicado del Mundial, ¿no? Ahora, Jan, en tu experiencia personal, estar obviamente apoyando a tus compañeros desde la banca, yo digo que tiene su ventaja, porque generalmente el portero en el campo festeja los goles él solo. A ti te tocó estar en los festejos ahí de cada uno de los goles. Bueno, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo fue para ti la experiencia de viajar y de los compañeros? Porque la verdad estaban muy chavos. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Imagínate, todavía se me fue la piel chinita. Desde afuera, la verdad que se sufre infinitamente más que estando dentro de la cancha. La verdad que está muy canijo ser suplente. Pero bueno, nosotros tenemos que apoyar siempre a que estaba arriba de nosotros, que estaba jugando. Y en ese entonces no fue decepción, ¿no? Siempre cada partido y cada gol lo festejábamos como si fuera el último, ¿no? Viendo a los compañeros de esa generación, o sea, hiciste amistades con ellos, ¿cómo los ves ahora? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es el diagnóstico que te das del grupo a 10 años de distancia? Bueno, yo creo que algunos desafortunadamente ya se retiraron, la mayoría sigue en activo, unos jugando en Europa, otros jugando en primera división, otros jugando acá en Liga de Ascenso. Pero bueno, todo empieza desde la mentalidad, ¿no? Yo creo que te aseguro que se retiró ahorita, sacó una carrera muy buena, está con la mentalidad de querer trascender en la vida y bueno, están conscientes de que no se les pudo lograr trascender más en el fútbol y bueno, tiene que seguir adelante, ¿no? Y nuestro caso que estamos jugando, estamos muy agradecidos con la oportunidad de seguir jugando en el fútbol mexicano y algunos en el extranjero y bueno, aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo al máximo siempre y cuando tenga una mentalidad positiva, ¿no? Y ahora, Necaxa, te ha tocado vivir de todo, ¿no? Momentos arriba, momentos abajo, desde aquella final, el campeonato y la figura ahí en los penales. Sí, la verdad que Necaxa ha sido la mejor de las cosas que me ha pasado en el fútbol también. Estoy muy agradecido con la institución, el cuerpo técnico en fijarse en mi persona y bueno, yo siempre me gusta trabajar muchísimo día con día en los entrenamientos para estar en el juego titular. Tuve una lesión hace poco, que entré quirófano, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Y hay que reponerse siempre. Ahorita no me ha estado tocando jugar en la liga, pero bueno, hay que apoyar, como te digo, apoyar al de arriba que esté jugando y créeme que no es conformismo, ¿no? Yo sé que hay muchos jugadores que que no están jugando, se vienen para abajo, que empiezan a entrenar menos, a con la mentalidad de abajo, ¿no? Yo creo que eso no arregla nada la vida y eso me ha servido muchísimo también desde la sub-17 de la mentalidad de Chucho, que nos enseñó que así trabajando, ¿no? Ya sea aquí, ya sea en otra parte, y se te va a dar la oportunidad y que te agarre al 100%, ¿no? Que es lo más importante, y agradecido con la gente de Necaxa siempre, la verdad que ha sido lo más bonito que me ha pasado. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Pues bien, esto fue parte de la entrevista que Murdoch hizo en casa Club a Jesús Gallardo, hablando del tema de la selección sub-17, cómo fue la experiencia para él, que pese a ser banca, fue parte de ese equipo, y también por ahí hubo también algo sobre Necaxa, desde luego. La entrevista está, ya lo dijimos hace rato, desde el pasado viernes está el post, la pueden escuchar completa, si entran ya saben, Pasión Rojiblanca, pero bueno, esto fue una parte nada más. La entrevista completa pueden escucharla en el blog. Y bueno, antes de entrar en tema de Celaya, también hay que decir, el tema de entrada esta vez fue sugerencia, una sugerencia que te hicieron, ¿no, Murdoch? Así es, el buen amigo Arturo Reyes, que ahora sí escucharon, ¿no? Bueno, al menos tú, Taker, escuchaste el saludo en la Casa de los Rayos. Así es. Que nos tuvo amablemente hacernos y pues sí, me mandó un mensaje para decir, pongan la de Cambiando el Destino de Magneto, porque ya se ganó en casa. ¿Sí? Aunque ya se había ganado en casa. Sí, digo, después de este tiempo donde no se había podido, ¿verdad? Pero un partido, Burdock. Sí, una canción muy, muy alternativa, digámoslo así. Pero está bonita, ¿a poco no? No, sí, cambiando el destino de muchas cosas. Se ganó en casa, perdió el rebaño, digo, no es porque alguien le vaya al rebaño, ¿verdad? Pero ya no somos todos Forever Alone también. Oh, y Taker. Y que anotó, si quieren ya, bueno, vamos a la entrada, al cortinilla y empezamos a hablar del partido. De acuerdo, vamos. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, jornada 10 del Apertura 2015, Necaxa pudo contra la malaria ya extinta de Murdoqueras y contra el en ocasiones inoperante Celaya que habíamos comentado. Lo de la estadística se cumplió. Y el pasado sábado en el Estadio Victoria, Necaxa obtuvo un resultado, podemos decir, al menos en el marcador contundente, aunque pudo haber sido más amplio. Se derrotó 3-0 al Celaya. Don Murdo, que ahí estuviste. Así es, estuvimos en el Estadio Victoria. He de confesar que se me hizo un poquito tarde y me agarró el primer gol de Marcos González subiendo las escaleras. Nada más escuché el retumbar del estadio y el grito de la afición. Y pues bueno, ya no me tocó ver hasta las repeticiones cómo se estrena como goleador el Lobo del Aire, ¿no? Que le llamaban, porque anotaba muchos goles en su anterior equipo, allá en Brasil, por esa vía, por el cabezazo así en jugadas a balón parado. Y bueno, ahora ya le toca hacerlo en Necaxa y en par de ocasiones, ¿no? Qué mejor que con, sobre todo el segundo, que se me hace bastante, de bastante calidad, el gol de Marcos ahora en Necaxa. Pues el partido en general creo que fue regular, no me quedé completamente satisfecho con lo que se mostró, porque creo que Necaxa fue mejor todo el partido, pero los goles cayeron justamente, o los dos primeros al menos, cuando todavía eran 11 contra 11, ¿no? Es que el partido realmente nunca se complicó, fue como un partido muy fácil. Contrario a lo que decíamos el podcast pasado, ¿no? Que igual podría ser un poco problemático el Celaya, pero creo que Isijara, bueno, anotó gol, qué bueno. Ya lo qué gol también. Sí. Y ya lo dice Murdoch, Marcos González también. Pero creo que cuando se tiene ya la superioridad numérica, el equipo tuvo que ser mucho más ofensivo, tuvo que ir a liquidar el partido, hacer matón, y sin embargo hubo un momento en el que yo vi que se relajaron, que el partido se volvió ya simplemente para, ya lo querían terminar, nada más estaba realmente aburrido el juego, y Necaxa se durmió, creo, con la ventaja ya sabida y con el partido ya ganado, y creo que eso es lo que a mí no me gustó, creo que eso está mal. Yo quería por lo menos un gol más, pero pues a final de cuentas se saca la victoria, que es lo más importante, digamos, y que se recupera esa confianza de ganar de local. Que Ishihara haya anotado gol, bueno, también es importante, aunque haya fallado 5 más, pero... Como es su costumbre. Sí, sí, sí, pero creo que eso es lo que más se rescata. No sé si hay, bueno, haya alguien que esté con otra opinión, pero yo sí creo que le faltó al menos un gol al equipo. Compadre, si sientes que le faltó un gol a Necaxa, reclámaselo a Prieto, ¿eh? Que falló un penal. También, y que metió otro fuera de lugar. También eso es de llamar la atención, ¿no? Empezó muy bien Prieto y la malaria de Murdoch se pasó a Prieto y eso no está bien. Debemos ya hacer algo para que Prieto vuelva a ser el que comenzó el torneo, ¿no? Pero no fuera Lujero con 5 partidos sin anotar, porque puta. No se la termina. Mira, hablando de partido, me parece que, como dices al principio, como que se vio muy fácil, ¿no? Los 2 goles. De hecho, los 2 goles sí fueron con Celaya en 11, si no mal recuerdo. Celaya con 11 jugadores, perdón. Y después viene la expulsión de Tresor Moreno. Pero me parece que Necaxa se conformó. Creo que por esa razón no presionó tanto. Incluso Ricardo Sales lo mencionaba en los minutos finales del partido, antes de que cayera el tercer tanto, perdón, mencionaba que quizá lo único que se le podía reclamar a Necaxa era la falta de ambición goleadora, el no ir a buscar más goles. Y me parece que se debe a eso, que Necaxa metió los 2 goles temprano en el partido y se relajó. Entonces, como que se conformó, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizá eso sí no gustó a muchos. Tampoco se dio un partidazo, hay que decirlo. No fue un gran partido, una gran exhibición de Necaxa, pero alcanzó para ganar, ¿no? Y al final, pues, se redondeó, quizás se adornó un poco el resultado con el otro gol de Marcos González, que se vio bien de reflejos porque un rebote en el área y lo prendió de una media chilena, que fue también espectacular, ¿no? La chilena del chileno que decía Alex. Sí. Pero, ¿sabes qué? Bueno, puntos positivos de este partido. Uno, que, bueno, mandar el apoyo para la Pulga Gómez, ¿no? Que conocemos que tuvo un deceso importante en su familia y que tuvo que viajar a su país y que obviamente pues no estuvo presente en este encuentro y que por eso entra Ishihara de inicio y a final de cuentas pues logra meter un gol, aunque fuera por la vía del tiro libre, tiro de castigo. Fue un buen golpeo, o sea, fue un buen gol. Sin embargo, bueno, creo que me falta todavía, ¿no?, ver un gol en jugada de normal, ¿no? O sea, de por conjunto y estas cuestiones. En ese sentido, pues los 3 goles llegan por vía de jugada balón parado. Entonces, bueno, positivo eso, que no se sintió la ausencia de la Pulga. Y que se gana, a final de cuentas, que sí se meten 3 goles, pero por otro lado coincido con Alex, ¿no? O sea, bueno, todos lo vimos, incluso en la tribuna se hablaba de que Necaxa ya estaba cascareando. Yo les mencionaba antes, poquito antes de que cayera el tercer gol, que ya algunos jugadores incluso estaban caminando. Yo veía, por ejemplo, a Michel ya tocando balones, pues hacía paso cansino, ya con 2 jugadores menos el rival, pues era difícil, ¿no? O sea, me parece que a Necaxa le falta seriedad e incluso... Miguel de Jesús Fuentes lo dice en la conferencia de prensa, que de repente tienen que trabajar con la soberbia que se está mostrando por algunos jugadores, y eso es peligroso, ¿no? O sea, me parece que queda ese mal sabor de boca en el sentido de que se pudo haber convertido esto en una fiesta, y que si tomas con seriedad el encuentro, pudiste haber salido con un partido, con un marcador escandaloso. Y Necaxa no lo busca, ¿no? A final de cuentas, y de nuevo, pues, el técnico hace ver que son los jugadores los que de repente ya dicen, pues, hasta ahí, y ya, incluso creo que por eso se festeja de esa manera el tercer gol, ¿no? Así como que, bueno, pues ya 3 goles ya es un poquito de cumplir con lo mínimo necesario, y que sí, bueno, punto a destacar eso de la confianza que pueda estar mostrando Rodrigo Prieto como goleador, que inmediatamente cuando se marca el penal va y pide el balón, precisamente buscando el reencuentro, ¿no? El quitarse esa salación que ya trae igualmente, y sin embargo le sale el tiro por la culata al fallarlo. O sea, ahora a ver si no se le revierte con más problemática en la desesperación por la búsqueda de ese gol que, que el delantero necesita, obviamente, para mantenerse a flote. Sí, eso que mencionas, también yo sumaría un poco la cuestión de generar tantas jugadas y que de repente no se concrete, ¿no? Sí creo que a mí me empezó a un poco ese hecho de que llegan mucho y no terminan por definir correctamente, ¿no? Me quedé muy grabada la jugada de Barraza, que creo que la mandó, creo que la rebanó, si no mal recuerdo, cuando podía hacer algo más, ¿no? O sea, parte de esa, también de eso que mencionas de la soberbia, uh-huh. que bueno, hay que trabajarla. Pero creo que todo se combina para que el comportamiento del equipo sea así. O sea, realmente se la haya llegado, Tresor Moreno hizo el favor de derrotarse aún más, y ya, o sea, de repente el otro expulsado, o sea, es que el partido no tuvo como una dificultad para Necaxa, ¿no? Entonces lo que se puede rescatar, pues son las mismas cosas que estábamos criticando un poco a veces anteriores en casa, ¿no? Y a final de cuentas, yo creo que es importante, sobre todo por este paro que viene, porque digo, terminar en cuarto lugar con un partido pendiente, creo que es obra de, bueno, quiere decir que el equipo está haciendo bien las cosas, al menos en la estadística, ¿no? Aunque a los detractores de Fuentes, pues no les parece. es que de alguna manera, si ves la estadística, pues no habría mucho que reclamar, ¿no? Es cierto, eres cuarto, pero ya mencionas, hay un partido pendiente, y si no tengo la tabla aquí, pero si no me equivoco, estamos a 4 puntos de Lobos WAP, que es el, si ves la estadística, pues en realidad no hay mucho que reclamar. Quizá en cuanto a los mismos resultados tampoco, bueno, salvo el incidente Coras, ¿no? Pero me parece que sí, lo que sí podríamos reclamar es eso, ¿no? Que es, en especial cuando se juega en casa, Necaxa no vaya encima todo el tiempo, ¿no? O sea, a Celaya le metió 2 goles en 22 minutos, algo así. Y después se conformó. Y así como que sobrellevó el partido, nada más. No sé, quizá habría sido bueno, ahora sí voy a decir como dice Mordo, que hubieran metido 14 goles, ¿no? Para retomar confianza y para muchas cosas. Eso es lo que quizás se le pudiera reclamar a Necaxa en el aspecto cancha. Y también tan es así que incluso me parece que Fuentes se da la oportunidad de darle juego a pues piezas clave, ¿no? Que va a buscar poner a punto para que estén disponibles en cualquier momento que se les pueda necesitar en la liguilla. Es el caso de Víctor Lojero, que cuando entra hay opinión dividida, yo se los decía por WhatsApp. O sea, la gente sigue presionando a Víctor. Había quien le aplaudía, había quienes le gritaban que a ver si ahora sí corría y estas cuestiones. Por ahí se oía el flojero el vitoreo. Y por otro lado, Kevin Chaurant, que pone un balón en el poste, estuvo muy cerca de anotar nuevamente el juvenil. Y por último, Benji Joya, que también me parece que será un jugador que si lo ponen a punto y le dan cierta continuidad, pudiera ser resultar interesante, ¿no? De cualquier manera, no pudo mostrar gran cosa, hay que ser francos en este partido. Y quizás incluso yo por ahí, antes que Joya, yo pensé que metería a Bekel para que ya, no sé si ustedes escucharon, pero que ya aclaró que su de Brian, el hondureño, que uh-huh. La pronunciación correcta de su apellido es Bekel. ¿Bekel o Bekel? Bueno, sin el es al final. Pero yo pensé que también lo podríamos ver de así ya como ensayando un poco el qué tal se vería con el cuadro titular. Sin embargo, bueno, no, la búsqueda de mandar gente al frente y abrir la cancha, prefirió a por ahí a Benji Joya, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que decía es que Fuentes ve que el partido no presenta gran conflicto o reto para el conjunto, y entonces se da el lujo de meter a estos jugadores para darles minutos y tal vez por ahí buscar que retomen nivel, en particular en el caso de Lojero. De lo de Joya, habría que destacar que fue su debut en liga, ¿no? Porque no había tenido actividad en el torneo de liga. Uh-huh. Por ahí jugó creo que 4 partidos en Copa, pero en liga no había jugado. Ahora, hace rato dijo Alex que el Celaya llegó derrotado. Igual no sabemos, señores, pero quizá el Celaya oyó el programa pasado y sabía que con la estadística dijeron, nos toca perder. ¿Ya qué le hacemos? Y aplicaron la clásica de flojitos y cooperando, ¿no? Sí. pues un conjunto muy típico de la irregularidad de la liga, ¿no? Pues sí, a final de cuentas, ellos, su prioridad es salvarse, ¿no? De salvar la categoría de Liga de Ascenso, que creo que aunque hayan perdido, como también perdieron los Cimarrones, ya están salvados. Entonces, porque la volatilidad de Cimarrones es mayor o menor, no sé, porque nada más tienen dos torneos van a tener. Es como Dorados en primera división. Okay. Aunque Celaya, pues el técnico mencionó en la rueda de prensa que ellos siguen pensando en la calificación, que pues digo, tienen 12 puntos, el séptimo lugar que es Atlante tiene 14, entonces o sea, están a 2 de distancia y pues así como van, no sería tan increíble que pudieran colarse a la liguilla. Pues sí, es la misma irregularidad que mencionas del torneo, que permite que equipos como Celaya y Atlante todavía puedan luchar por una posición. Oye, por cierto, está grande. Ahora que dicen del Atlante, ¿qué onda con el Atlante? Ay, sí, ya sé. No existe el Atlante. Nos arruinó la quiniela de todos, creo. Sí. No sé si decir que fue Cafetaleros o que fue el Atlante el que nos rompió la quiniela. Es que sufren esos tipos de tontos. Entonces, son de cachistas, les voy a arruinar la quiniela. El potroleo. Ya después se dio cuenta que perdió. Hashtag potroleo. Ahora, qué bueno que fue el Atlante y ahorita nos podemos reír y que la semana pasada no jugamos, porque qué tal que hubiéramos ido nosotros. De hecho, sí, no pero nada, qué cosa más ridícula lo que pasó en Cancún. Sí, la verdad es que sí. Y pues este partido representó, pues digamos, el inicio de la recta final, ¿no? Digo, ya estaremos hablando más detenidamente, yo creo, en el próximo podcast de todo esto, pero el cierre que tiene el equipo sí pinta rudo, ¿no? O sea, yo creo que a partir de aquí, si Necaxa saca los puntos adecuados y no pierde, creo que sí estaría haciendo un mensaje, ¿no? De cara a la liguilla para todos los equipos que le toque enfrentar. Sí, digo, así como de adelanto, pues nos falta enfrentar a los que ahorita están como 1 y 2, entonces pues se pone interesante la competencia hacia la recta final. Por lo pronto, bueno, lo que decía Taker, ¿no? O sea, llegamos a 17 puntos con esta victoria. Eso nos pone en cuarto lugar con 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y pues, con ese partido pendiente que virtualmente con 3 puntos pues nos pondría igual en segunda posición, solo a un punto del número 1. Entonces, o sea, el panorama todavía es para estar tranquilos. Creo que Necaxa en esta ocasión se le está llevando muy cachetona, muy tranquilo, porque está sacando los puntos de visita. Entonces, como que se da estos lujos, ¿no? De tener la oportunidad de golear a Celaya y no hacerlo, pues, porque YOLO, básicamente. Se da la oportunidad de jetearla en casa, compadre, dilo así. Sí. Pero bueno. Pues nada, ¿no? Nada más que fue un triste regreso de Tresor Moreno al Victoria. Ah, sí. Oye, y eso, y que las expulsiones en realidad, pues, parecen justas, ¿no? O sea, sí llegó sabroso Tresor en esa barrida, y la otra sí era muy, muy obvia la falta en el centro del área. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, el técnico de Celaya dijo que las expulsiones como que sí lo afectaron, y la verdad es que no es cierto. O sea, las expulsiones vinieron después de los 2 goles de Necaxa. Sí. O sea, el partido ya estaba prácticamente tranquilo para Necaxa, estaba, pues, digamos que en teoría estaba ya, no resuelto, pero sí a modo. Entonces yo creo que las expulsiones no tuvieron nada que ver. Digo, Tresor Moreno pierde la cabeza, y la otra es producto de una segunda amarilla. Entonces no veo que el arbitraje le haya tumbado ahí al Celaya. Y mucho menos en Necaxa, que ahora sí nos dejaron descansar un poquito, ¿no? Ya o sea, el arbitraje no fue, no se vio en general, a pesar de la victoria, o sea, no se vio alguna jugada que pudiéramos estar reclamando ahorita. Sí. Polémica. Yo creo que estuvo bien. ¿Sabes qué? Yo no hubiera sacado a Prieto. Pero bueno, eso ya es decisión, obviamente, del técnico. pero yo lo hubiera mantenido en la cancha después de fallar el penal para ver si digo, se reponía. Lograba anotar. Ajá. Digo, el partido se prestaba ya para tener a Prieto y al Ojero ahí. Pues es que es que llegó un momento en que tenían, o sea, hubiera sido tener a Prieto, al Ojero, a Kevin y a Yair Barraza, ¿no? O sea, todos tus delanteros ahí, como en fútbol antiguo, línea de cuatro, pero al frente. Sí, yo creo que Barraza, digo, lo hubiera sacado. Digo, no jugó mal, hizo bien las cosas. Para darle juego a los que en teoría necesitan como más de ello para generar confianza, ¿no? Yo lo hubiera hecho así, pero bueno, son decisiones al final de cuentas que se toman. Y pues a ver, ojalá que los dos, tanto Lojero como Prieto, consigan anotar y confianza para la recta final. Oye, también lo que mencionaban, perdón, nada más para poner el tema. Lo que mencionaban de que ya no habiendo copa, se incrementa la competencia interna. Eso fue la semana, ¿no? Lo hablaron. No sé si fue a la FITA o fue. Los dos. A la FITA y Joya. Vamos. Sí. Perdón, Taker. Pues sí, ¿no? Porque tengo entendido que separan a los equipos, ¿no? Los que juegan copa y los que juegan liga. Y luego ya cuando no hay copa, pues ya se juntan todos, ¿no? Bueno, yo entendí algo así. Sí. Entonces, sí, yo creo que sí es mayor competencia, sí. Digo, así ya empiezas a... O sea, ya el grupo está unido completamente, ya ves mucho mejores opciones, ¿no? Claro, es que va por ahí, tienes ya más opciones. Tienes ya el plantel completo para planear el juego que sigue de liga, porque ya no tienes otro juego, ¿no? Entonces, ya nada de que, no, pero fulano no lo voy a usar porque va a jugar copa, no. Ah, ya tienes a todo el plantel disponible. Ahora, en cuanto a eso de darle juego a los que no son habitualmente titulares, ¿cómo vieron el ajuste que hizo Miguel Fuentes ante la ausencia de la Pulga metiendo a Jesús Isijara de titular? Pues, normal, quizás. Pues es el primero en relevo, ¿no? Quizás de esa zona. Ya sea por Yair Barraza por derecha o por la Pulga por izquierda. Yo en un momento llegué a dudar si volvía al esquema con un media punta como Lojero de inicio. Era quizás mis dos, las dos posibilidades que yo le veía, y a lo mejor las que podía tener como dudas Miguel Fuentes, de si meter a Isijar abierto como lo hizo, o si poner a Lojero detrás de tanto de Prieto como ya Barraza, como fue como inició el torneo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel partido contra el Atlante en Cancún? Como aparecieron los tres de inicio. Y que además, pues el hecho de anotar, finalmente como que le dio la razón, ¿no? O sea, no se le puede criticar, yo creo que sí estuvo bien, porque también ni siquiera el torneo pasado fue de los... Bueno, era un titular habitual, ¿no? Entonces creo que era lo más lógico. Y el gol finalmente que anota, creo que le termina dando la razón a Fuentes. Sí, aunque Isijara no deja de ser Isijara. Sí, bueno, falló muchísimas, pero... Es que si no las fallara no sería él. Exacto. Al menos anotó, o sea, sí. Digo, anotó el más difícil tal vez, ¿no? Pero... Es que es eso, o sea, cuando Isijara anota normalmente son goles que dices, buen gol, ¿no? Sí. Todavía nos acordamos de ese en Sinaloa, ¿no? De larga distancia. Sí. falla unas increíbles, pero mete unos golazos también, hay que decirlo. Sí, ciertamente. Pues, ¿qué? ¿Pasamos al siguiente tema, les parece? Sí, ya que Celaya no nos dio para hablar, entonces, pues el mismo club nos da para hablar. en la semana, ¿no? Se generó polémica, creo que todos lo sabemos, por una cuestión que se filtró ahí, bueno, no se filtró, sino pasó de una carrera, ¿no? Me parece, ya iba a haber una carrera en Aguascalientes, y el señor que todos conocemos, que para muchos es no grato, Morales, se puso la playera de los Rayos, y bueno, él fue uno de los principales sujetos que quería regresar a los Gallos de Aguascalientes, y pues digamos echar a Necaxa de las tierras hidrocálidas. Entonces, bueno, eso generó que la gente empezara como que a insultar a la directiva, que cómo es posible que le den una playera sagrada y ese tipo de cosas a un individuo que no quiere al equipo, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Y pues la atacaron de, como lo mencionamos, pocos de gallina. De poco blanquillo. Sí. Así y bueno, yo no sé lo que ustedes consideren. Digo, a mí el señor ni me va ni me viene, la verdad. Yo entiendo que no iba a poner la directiva. Ese es el que nos quería sacar. Hay que insultarlo, ¿no? O no hay que darle nada o no sé qué, ¿no? Enfrente de todos, ¿no? Creo que simplemente fue una cosa de mercadeo, de promoción. Relaciones públicas. ¿Sí? Y ya, ¿no? O sea, no pasa de ahí. Pero bueno, la gente en su pasión no lo ve así. Y pues no sé si ustedes lo consideren correcto o no correcto. ¿Cómo ven ustedes? Es que una cosa es pasión y otra es estupidez, compadre. Que diga, lo dije, ¿verdad? No, mira, coincido contigo en que es más una cuestión de mercadotecnia y relaciones públicas que otra cosa. O sea, sí, está claro que José Luis Morales es el detractor número uno de Necaxa desde que Necaxa está en Aguascalientes. Creo que es el enemigo público número uno, autodeclarado también. Pero bueno, lo que haga ese tipo o no haga, pues si él quiere a los gallos y no quiere a Necaxa, pues a mí en lo personal me viene guango, ¿no? O sea, él su onda, yo la mía y punto. Ahora, de la afición, o sea, lo que me llama la atención es que empiezan los reclamos a la directiva. ¿Recuerdan cuando en la última feria de San Marcos también, que le daba el equipo le daba playeras a los diferentes cantantes, artistas que se presentaban en la feria, y veías a muchos en sus actuaciones con la playera de Necaxa? Y desde ese entonces la gente se quejaba de eso, ¿no? Es que le dan la playera a ese mono, es que no sé qué, es que aquí, es que allá. Me parece que no les molesta el hecho de que es que fulano no es necaxista y le dieron la playera. Da la impresión que a la gente lo que le molesta es que el club regale playeras a X, a Y y a Z, y no les regale a ellos que, ay, tú eres aficionado, te regalo una. A mí me da esta impresión, como que lo que les molesta es eso, que el equipo regale los jerseys, cuando dicen, es que yo como aficionado yo lo tengo que comprar. Todo eso pues es, bueno, va por lo mismo, pues es mercadotecnia y nada más, relaciones públicas. Ahora, respecto a lo de Morales creo que en tiempos recientes ha estado muy calladito, al menos yo no he visto tan, no lo he visto tan detractor, digamos, como anteriormente era, y no sé, en una de esas habría que ver. Hay que recordar que esta directiva tiene apenas un año y meses. En una de esas ellos no saben todo lo que Morales alguna vez pretendió hacer, lo que quiso hacer, no sé, lo que decía. Entonces tampoco podemos satanizarlos por ello, ¿no? O sea, si la gente que trabaja ahora en la directiva antes trabajaba en cualquier otro lado, pues tampoco tenía que estar empapado de lo que pasaba en Necaxa. Entonces, no sé, igual y ni siquiera saben de toda la historia de Morales y su antinecaxismo. ¿Sabes? No sé. Es que creo que es strictly business. Son meramente negocios y nada es personal. Ese señor José Luis Morales es de los personajes importantes, fuertes en los medios de comunicación locales, aquí en Aguascalientes. Son negocios familiares los medios de comunicación aquí. Y la familia Morales, pues tiene presencia tanto en radio como en periódico. Quizás el más importante de Aguascalientes es propiedad de la misma familia. Entonces, es irreal pensar que te puedes pelear con una figura tan importante para la percepción pública, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes pelear con alguien que maneja los medios de comunicación? Se me haría poco inteligente. Entonces, en ese sentido, digo, ya si nos ponemos así como salsas, o sea, yo no sé a quién es más criticable, si el club o la directiva del club por buscar a ellos, o ellos, o José Luis Morales, que habiendo dicho lo que dijo, lo que pudiera haber dicho en algún momento, también acepta y se pone la playera, ¿no? O sea, en todo caso, ahí también lo que dijeron del club se lo podrían decir de esa persona, ¿no? Que en realidad es un personaje. O sea, la cuestión de Morales es que es como un personaje muy escandaloso en los medios. Digo, acaba de salir un escandalillo que hicieron porque él acostumbra a maltratar mucho a su público. O sea, es el típico que trata a la audiencia como ignorantes, jodidos, y yo los voy a ayudar porque yo soy magnánimo y, o sea, maneja ese perfil en su programa de radio, y sin embargo la gente ahí está, y es el quizás el programa más popular de en la radio aquí en Aguascalientes, y les gusta a la gente que los traten así, ¿no? Entonces es como, quizás es por ahí la onda que es criticable, pero es un personaje y a final de cuentas estos son negocios. O sea, tan buscan al club porque también a ellos les conviene que Necaxa respalde este tipo de evento deportivo, como lo es la carrera que anualmente acostumbran organizar, ¿no? El grupo de Radio Universal. Entonces es negocios, es ganar y más allá de lo que se pueda formar de opinión pública en cuanto a lo que se dijo, los dimes y diretes y chismes de lavadero que se pudieran generar, creo que en ese sentido hay que tomarlo y ya nada más, ¿no? O sea, Necaxa estuvo haciendo mucha difusión en cuanto a que jugadores iban a ir, que si ahí los invitamos, ahí nos vemos. Cuando se estuvieron repartiendo los kits para los que se inscribían en la carrera, de repente les llegaban por ahí un jersey, ¿no? O sea, dentro de su kit le regalaban un jersey. Entonces, también eso que mencionabas, Taker, creo que en ese sentido, en este semestre se ha cuidado un poco más. Yo veo en las activaciones, ahora en la activación del medio tiempo en el estadio, a los que participaron todos entraban con un jersey. O sea, les dieron playeras a los que ganaban, ¿no? Entonces, se están regalando constantemente. En donde me digas, para promoción en general, creo que Necaxa ha estado un poco más suelto en ese sentido para acercarse a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Incluso abriendo escuelitas de fútbol en distintos puntos dentro de Aguascalientes. O sea, traen todo un paquete de mercadotecnia interesante, planeado, y que obviamente tiene que involucrar a los medios de comunicación importantes dentro de tu localidad. De acuerdo. Ahora, me llama la atención lo que decías. Por ejemplo, bueno, antes de regresarme, esto de los jerseys, incluso lo vimos la semana pasada, que estaba esta campaña de donar cabello para la fabricación de pelucas oncológicas. Necaxa fue partícipe también de ese programa del DIF estatal, y también estaban regalando ahí jerseys, ¿no? A la gente que iba y donaba determinada cantidad de centímetros de cabello, sí, también le regalaban el jersey. Entonces, eso es muy cierto lo que dices, la manera en la que están manejando la mercadotecnia es buena. Ahora, lo que dijiste antes, es cierto, Morales igual pudo decir que no, pero obviamente no lo iba a hacer, por lo que dices, es ganar, o sea, tú ganas, yo gano, entonces, sí, es meramente eso, negocio, es mercadotecnia pura, relaciones públicas, negocio, lo que sea, como lo queramos decir, ¿no? Ahora, lo de Morales, pues, evidentemente yo nunca he escuchado un programa suyo, no pienso hacerlo, no, pensaba que él... La celebridad radiofónica de allá era el Van Cook o Van Hook o como se llamara, no, ese ya, tipo, no sé si... Ya falleció, no sé, ese señor, ya. ¿Ya qué? No, ese ya se borró, creo que, no sé si sigue aquí en Aguascalientes. Ah, ok, bueno. Ajá. Pero dices que es muy de maltratar a su auditorio. Ahora, yo no entiendo, dices, a la gente le gusta que la maltraten y ahí están. Ok, ya, cada quien, ¿no? Pero ¿por qué aquí les dice uno cualquier cosa y luego los ofenden, entonces? Es una cosa muy bizarra, la verdad. Aquí pongo un tweet que es de afición de contentillo y puta, o sea, me dicen de cosas luego. Pues ahí está, ¿no? Porque, o sea, a final de cuentas te digo que, o sea, se forma la gente para que José Luis Morales le dé dinero, una ayudita. Así es, aquí. Ok. Sí. No sé si vieron ese ¿algo? Video de donde le dice una señora que sí, que ella sí se suicide porque lo contradijo en su programa o algo así. Ah, qué chale. Sí, sí, eso, o sea, te digo, a ese nivel de nefastez de personaje al aire, porque según la gente que lo conoce, pues dice que no, que por fuera pues es normal, común y corriente, pero sí, es un personaje, okay. Te digo, es un... De aquí, de local, en Aguascalientes. Ok, de acuerdo. Y es muy raro, ¿no? O sea, lo que les decía fuera del aire, que se indigna a la gente porque le dan la playera a este personaje, porque él era el que los quería sacar de Aguascalientes, pero la misma gente quiere que el equipo se vaya de Aguascalientes. Entonces, es una contradicción espectacular, pero bueno, yo sí, no me lo tomo tan a pecho. Entendemos que es por cuestiones meramente mediáticas y de ganar, como bien dicen. Entonces, pues simplemente es eso, ¿no? Y lo de las playeras, que a mí se me hizo una buena idea, eso de que en el kit, en algunos, tuviera playera del Necaxa. Porque al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Es el acercamiento a la gente, el hecho de tratar de que la gente vaya al estadio y vea el equipo y demás. Todo eso, ¿no? Lo que está haciendo Necaxa, creo que lo está haciendo bien. Porque se me imagina mucho a lo que hacían en su momento aquí en el DF, en los 90, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de los festivales esos, o los... era del Día del Niño, ¿no? Que organizaba, creo, Televisa, los desfiles. Ajá. Y ahí estaba el equipo, ¿no? Saludando ahí a los niños. Y empezó a hacerse la afición, ¿no? Digo, nosotros somos esos niños, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa del equipo. A mí me parece una buena idea, digo, a reserva de lo que ustedes puedan pensar, pero yo sí, a mí sí me gusta eso de que estén regalando playeras y demás, ¿no? Digo, bien. Es una manera de acercar a la gente. En todos los eventos que te puedas encontrar aquí en Aguascalientes va a haber presencia de Necaxa. Y eso es importante. Y lo que decías ahora, que también se hizo lo de la firma del pacto para la no violencia y del fútbol en familia, esta campaña del hashtag fútbol en familia que están sacando, producto de eso, digo, para quien no esté enterado, lo que resta del torneo, en obviamente el local, con el boleto pagado de un adulto, entra un niño gratis. Entonces también se está buscando eso, que lleven a la familia y de nuevo buscar ese tipo de estrategias que fueron a lo que dices. Nosotros fuimos de los que cuando éramos chavitos no pagábamos entrada, ¿no? Sí, y hacían muchas cosas con los niños. Era, no sé si eso fue de idea de Borja o de quién, pero creo que sí. Ahí el equipo estaba tomando bien el aspecto de acercar a la gente, ¿no? Digo, el Necaxa era un equipo que había sido abandonado años anteriores, pero por la desaparición, entonces creo que empezaron a hacer bien las cosas y se juntó con los campeonatos, ¿no? Ahorita, si se junta con un ascenso, bueno, creo que estaríamos hablando de prácticamente cosas similares con su debida dimensión, ¿no? Guardada. Sí, sí, sí, porque eso es lo que hace falta. Claro. Digo, en ese momento era un equipo protagonista, ¿no? En esas primera mitad de los 90, que aunque no llegaba al campeonato, pues siempre estaba ahí presente y se mostraba con un buen fútbol. Digo, en primera división pues tiene mucho más impacto, ¿no? Ahora yo creo que si lo redondeamos en este año, todo lo que se está trabajando con el ascenso, los frutos van a llegar en el siguiente, ya en primera. Me parece que va a haber mucho más apoyo en los partidos de local y en casa. Pues ni modo que en los de local de mis chicas. No, digo, local en casa. Pues, bueno, usted entendió, sí, gracias. Sí, me parece que sí. En ese sentido, pues, el gran trabajo que hizo en su momento Enrique Borja, el Necaxa de los niños, era conocido por algunos, ¿no? Ahora, de lo que decía Alex de la gente, la contradicción de que Morales los quería sacar y ellos quieren que se los lleven, o sea, y no sé si decir que es doble moral, no sé, pero algo me queda claro, compadre, o sea, una cosa es que te vayas y otra que te corran. Entonces la gente quiere que el equipo se vaya y otra cosa es que Morales los quería correr. Es diferente. Antes bueno. De que me corran, me voy yo. Pero me voy, pero no porque tú me estés corriendo. Pero bueno, creo que... Pues sí, creo que se exageró un poco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se generó polémica y pues nosotros entramos nomás porque... ¡Echen paja! Tenemos que echar paja de la situación. El próximo partido. Bueno, vamos a lo que sigue, ¿no? Sí, lo que sigue es algo que nos agrada mucho a nosotros. Tal vez a otras personas, ¿no? Arturo Reyes, por cierto. La quiniela, ¿no? ¿Cómo nos fue en la quiniela? ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! La quiniela, pues digamos que podemos ya usar ese hashtag de PRVuelve, haciendo alusión al que utilizaba Necaxa hace algunos meses, de Necaxa vuelve. Nosotros, ¿por qué no podemos usar el PR vuelve hablando de la Versus? Pero bueno, y ya que estoy diciendo la Versus, primero nos damos los resultados de la Versus, ¿qué les parece? Exacto. Jornada 10, Don Murdo Queras representando a Pasión Rojiblanca, 5 aciertos. Gracias, gracias, gracias. Aplausos. Muy bien. Fuerza Rayos TV tuvo 4 aciertos y la Casa de los Rayos tuvo 3 aciertos. Esto ya cambió los totales. El primer lugar en el torneo, en el apertura 2015, 26 aciertos, compartido por Pasión Rojiblanca y Fuerza Rayos TV. Y uno abajo, la Casa de los Rayos con 25. O sea que ya dejamos el sótano, señores, y pues ya lo dije, ¿no? PR vuelve. Respecto a la quiniela, podemos ir estándar. La afición y David Mota, que fue quien representó precisamente a la afición, tuvieron 6 aciertos. Hugo Arias y Don Murdo Queras tuvieron 5. Estrambótico 30, José Enríquez, Paco Rayo, Luis Redonda, Geoso Tuyo, Antonio Luna, Alex Rodríguez y un servidor tuvimos 4. La preciosa Kazu Rock, futura señora Taker y primera dama de Pasión Rojiblanca, tuvo 3. No sé por qué Vergara me vino a la mente de repente. No, pero no compares, amigo. Aquí, no, caso sí. Sí tiene dinero, compadre. Tiene caché. Ah, no, sí, yo sí tengo carisma, sí. Sí, espera. Sí, no, sí, Alex. Discúlpate, por favor. Confirma tu denuncia. Capaz de que de repente ya no aparezco por acá. El programa que entra no viene. Por decisión de caso. Sí. Que te suspenda. Sí, por decisión de caso. Ok. Bueno, decía que caso. Ya dije caso. Gotitenberg y Alejandro Román tuvieron 3. Mónica y Fanny tuvieron 2 totales. David Mota toma más ventaja, amplía su ventaja en el liderato. Tiene 35. Toma más ventaja, ¿eh? Sí. No, nada. Murdo Queras, 33. Tercer lugar para Alex Rodríguez con 32. Después viene Paco Rayo, 31. Gotitenberg, José Enríquez y la afición tienen 30. Gerardo Taker, o sea, yo, tiene 29, tengo 29. Uguay. a veces hablo como en tercera persona, compadre, de mí mismo. Ugarias, 27. Mónica tiene 26. Luis Redonda, 23. Casu tiene 17. ¿Necesitan que les repita todo lo que dije? No. ¿No? Ok, bueno, Casu tiene 17. EJLC y Antonio Luna, 16. Fanny y Alejandro Román tienen 13. Arturo Reyes tiene 12. Estrambótico, 30, tiene 10. Lalo Merodio y Edgar de Luna, 6. Kirin tiene 5. Beto Rayo, Charles Rayo, Geoso Tuyo tienen 4. Y Apolo Valdés tiene 3. Eso es todo en la quiniela, señores. I'm back, baby. Ya logré recuperar la cima. La estrategia. Para que no digan que era mi. No, pero acá entrenó, para que no digan que era porque yo manejaba los números. Aquí está, ya. Ok. Recupero mi credibilidad. Oye, compadre, pero ahí podría ser un conflicto de intereses. Quizá esta jornada hubo un conflicto de intereses y cuento yo, PR, tú en la versus. No sabemos, compadre. No. No me lo quites. Ok. Sí, pero nomás por los tontos de los potros, esos hubieran podido ser 6. 6 de 7. ¿Los potros? Híjoles, sí. Ok. Ay. La jornada que sigue, pues la vamos a dar la próxima semana en el episodio 77. Así que, ¿qué sigue, señores? No, y que Alex tiene todavía más tiempo para estudiar y prepararse para la versus y que sea la de la voltereta, ¿no? Exactamente. Estaría fenomenal. Sí, porque aparte. Pues sí. No hay presión. Ahora me dijiste, alguien de Fuerza Rayos te dijo, ¿y a dónde nos van a invitar, no? Sí. A ver si es cierto. A ver. A ver si es cierto. Así que, Alex, no te presiones, pero. Pero sí. Tienes 2 semanas, ¿eh? No vayas. No puedes, no tienes pretexto, Alex. La semana pasada planteamos la estrategia, ¿no? Les echamos, dijimos, Murdoch recorta a otro. No, Murdoch recortó 2. Dijo, ¿cómo no? Yo no les recorto nada. Me pongo de líder. Ahí estamos. Y lo dijimos. Y después les echamos a Alex y ya vamos ganando. Así que, Alex, la responsabilidad es tuya. No sé por qué me vino a la mente un meme de los Simpsons. ¿Has visto uno que está Homero y le dice a Bart, acostado? No quiero asustarte, pero te toca la quiniela, pero. Pues así más o menos, compadre. Así sentí. Ajá, exacto. No es por presionarte, pero te toca dar la voltereta. Exacto, Murdoch ya hizo la chamba esta semana. Y para el podcast, 7-7, ¿eh? Que se note la carga simbólica de los números está de nuestro lado. Ahí pones una canción de Ataque 77, ¿no? Digo, de una vez. Ahí para irlo planeando. Es más, como es 7-7, debemos poner las 2 canciones de Ataque. Sí. Así que sí, es más, mira, vamos a interactuar más con la gente. que nos den sugerencias de canciones de ataque, ¿no? Así es. Pues sí. Total, sí. Si no nos gustan, ponemos las que nosotros queramos. Sí. Sí. Sí. Podría hacer eso para los programas subsecuentes, que nos digan ahí en... que nos comenten qué canciones quieren escuchar. Están prohibidas la banda, el reggaetón y la salsa. De una vez. Y nos vamos a poner ahí siguientes también. Tú y yo sabemos que no está prohibido. Que todo puede pasar en este podcast. No, nada. Bueno, el problema es que no edita, pero bueno. Saludos, jóvenes. Ok, vamos a escuchar a Fanny. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, en redes, para empezar, los comentarios del episodio anterior, del post, del podcast 75. Por ahí tenemos a José Enríquez, que dice: por las dudas en contestar de Alex, y porque mi compadre Murdo, que estará en el estadio, no sé si poner que gana Celaya en mi quiniela PR. Pues ya ve que, ojalá, no sé qué puso al final, pero nada de eso influyó en que, o impidió que Necaxa ganara. Y también está Kazu, que dice: me divertí mucho y ya lo escuché muchas veces. ¿Quién dijiste? Kazu. Ah, gracias. Kazu, sí. Gracias. Kazu. Me divertí mucho y ya lo escuché muchas veces, me encantan. Saludos, hashtag Fuerza Rayos. Saludos, y que seguramente se va a repetir su nombre en los de Twitter, ¿no? ¿Qué tienes, Taker? Pero son privados. Ah, no, los de PR. No, los de PR, los que se pueden leer al aire, gracias. Es que, discúlpenme, pero bueno, con el hashtag, podcast PR, Jorge G. Zuleta decía: chiales, no he podido escuchar el podcast PR. Muy mal. Eso fue el domingo por la noche, así que iba retrasado, compadre. Rayovans, el sábado por la tarde, creo que llegó Mordoqueras al estadio. Ok, no. Celaya nos genera peligro con 9. Necaxa, Fuerza Rayos. Es Rayovans, @Rayovans. José Enríquez decía, @José Enríquez_, decía: escucharé otra vez el podcast PR. Antonio Luna, @Botón Amarillo. Si me pagaran por cada vez que escucho el podcast PR de Pasión Rojiblanca, y ponía ahí una foto de... unos cuantos dólares, algún decomiso en una aduana o aeropuerto, algo así. Salsa Búfalo promocionó el episodio anterior, decía: escuchar el podcast PR de Pasión Rojiblanca no les quitará el frío, pero al menos se van a divertir. Episodio 75. Es Salsa Búfalo, desde luego, @SalsaBúfalo. Sandra, @SanMubela, antes de empezar el día, todos al podcast PR 75, recomendable para pasar un rato agradable. Saludos. Kazu. @KazuRock decía: la alerta no fue más que un recordatorio para todos aquellos despistados que no han escuchado el podcast PR 75. En relación a las alertas sísmicas. Alerta sísmica, ¿no? Claro. Ajá, muy bien, Kazu, muy bien. Al tiro. El miércoles, si no me equivoco. Fanny, @FannyRayos, jajaja, sí, quiero todo. Es que siento bonito que los tres mejores locutores me manden saludos. Muy buen podcast PR, como siempre. Una vez más, Kazu decía: no paro de reír, el podcast PR 75 ya me hizo el día. Saludos, Pasión Rojiblanca. Eso es con el hashtag podcast PR. En cuanto a las menciones, Arturo Reyes, en relación a un tweet que le puse que agradeciendo los saludos en la Casa de los Rayos el pasado sábado, respondió mencionando a Pasión Rojiblanca, decía: para que vean que no es choro los saludos y que sí soy fans de Pasión Rojiblanca. Es @Arturo_Reyes_. Antes del Arturo, hijos, es un montón. Demasiado. Antonio Luna también por ahí me puso un GIF porque alguien, creo que José Enríquez, puso el enlace de la quiniela mencionando a algunas personas, no se les vaya a pasar, y yo les dije: vayan todos por su Murdoch, y me puso un GIF que decía: se burla de los que hacemos un acierto y hace dos. Y por cierto, hay que mandar un saludo al compadre. Por ahí en la semana estuve platicando con él, a Necaxa, el proyecto y todo, estuvimos platicando largo y tendido. Interesante siempre saber otros puntos de vista, ¿no? Denise Lechuga, @DeniseNecaxa. Excelente nota, gracias por entrevistar a mi portero y amor, Jesús Gallardo. Los amo mil, solo que faltó mi saludo. Luis Redonda, arroba Joker8207, dice: qué buena chamba te echaste, Mordocras. Sigue así. Por cierto, que tendrás, ¿qué tendrás de cartoon para hoy? Axel Castains, arroba Axel Castains, dice: muy buen podcast PR, me gustaría que entrevistaran a Prieto y saber si le quedó un chipote. Bueno, no. ¿Cómo está el ojero? Mejor, ¿cómo está el ojero? El chipote. A lo mejor sigue atolondrado por el golpe, ¿no? Tal vez, fíjate, eso es. Ese fue el último gol que anotó, entonces puede ser. Una vez más, Salsa Búfalo, arroba Salsa Búfalo. Con tanto saludo personalizado, ya no me siento tan consentido, pero me caen bien los muchachones. Y Sandra, arroba Sanmovela, le contestaba: ay sí, nomás porque es consten de los de Pasión Rojiblanca. Saludos. Y que diga que ya no lo censuramos, ¿no? Sí, ya está recuperando terreno. Exactamente, y sí, saludos a Sandra también, cómo no. Que también por ahí he estado intercambiando algunos tweets con ella. De Rebelis, arroba de Rebelis, como se publicó que para una mañana de frío una opción era escuchar el podcast PR, él decía: frío, vengan a Monterrey. Entiendo que en Monterrey no hacía frío, como aquí, al menos en la Ciudad de México. No sé cómo estaría la cosa en Aguascalientes. No, acá todavía no cae así al 100%, está, nada más que en las nochecitas ya empieza a pegar, en las mañanas también. Pero no, en general el día está sabrosón, todavía el calor. El calor nunca va a ser sabrosón, compadre. Que le pregunten a la gente de la zona fiel del estadio. Oh, si no, bueno. Oye, yo todavía me acuerdo de la final. Sigo siendo más prieto de lo que era, compadre. Creo que ya no se me quitó. Sí, así seguimos todavía. Ok, por ahí el Capitán Beto Padilla retuiteó un tweet que enlazaba al podcast PR, como siempre echando la mano a la banda el Capi. Y también por ahí Carlos Ramos marcó como favorito irresistible el podcast PR 75 con el enlace del programa pasado y lo marcó como favorito. Entonces, saludos al capitán y a Carlos Ramos, ¿no? Todos de los centrales del equipo. Y grandes personas, los dos. Bueno, yo a Ramos no lo conozco. Beto Padilla sí, me consta, gran persona. Ramos no ha tenido oportunidad, pero sí, confío en lo que... Si lo dices tú, confío en ti también. Sí, buen tipo. Ah, yo quería agregar, porque no lo habíamos mencionado antes, a Alex Chef, bueno, el que firmaba como Alex Shevchenko, que es Alex Reyes, arroba Alexander-14, que también ahí está pendiente, aunque ya no ha estado tan presente en los comentarios, pero sí sigue hablando de que está escuchando el podcast. Saludos también hasta allá a Monterrey para él. Ahora Monterrey ya no escribe desde Ucrania. Exacto. Sí, de hecho, a mí igual me ha tuiteado recientemente. Sí, también sí. Por ahí mandarle saludos Dislexia, ¿no? Que sí, tú lo conoces bien. Mi hermanito es ahí, que ahí estuvimos en el estadio, acompañando ahí con la familia, ¿verdad? Sí, aplicamos la del fútbol en familia. Excelente. Que también, por cierto, es de los que escucha el programa. También Gotitenberg, ya saben, ella tiene saludo personalizado. ¿Quién más falta, señores? Estrambótico 30, que ha estado también escuchando los programas y recién empezó a participar en la quiniela también. ¿Quién más me pasa a alguien? A nuestros detractores que ya no han escrito nada, pero igual los saludamos. Saludos de Maniac. Oye, sí, no nos han reventado ahora aquí. ¿Qué pasa? Hay que comprar seguidores, compadres. Pero seguidores que sean así haters. O sea, hay que comprar haters. Pues sí, ya. Ok, ¿a quién más le podemos mandar saludos? Paco Rayo, que también luego por correo me comenta el programa. Arturo Reyes, ya le mandamos saludo también. Bueno, y a quien nos escuche, ¿cómo no? Oye, he visto a Mónica y a Claudia ahí en el estadio, están... siempre tomando fotos. Saludos. Que nunca las mandan, pero... pero saludos a Moni y a Claudia ahí que... Ah, sí, cómo no. Las dos que siempre, bueno, siempre que nos toca ir a Aguascalientes, igual nos... Al igual que tú, compadre, nos consienten, nos tratan muy bien. Que sí, que dice que a ver si ya vienes, pero aunque no sea final. Oye, este año recuerda que fui a un partido que no era final. De esas cosas extrañas que se llaman temporada regular. Bueno, ya vámonos riendo porque ya también mucha paja, pero nos estamos pasando. Pues ya, yo digo que ya nos vayamos despidiendo. Redes, nada más si eres. Sí. Las redes. Un servidor, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker, Taker con K. Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como LexFenix. Y a mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras. Y en Facebook son tan amables de darle like a Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos sacando nuevas promociones y demás. Siga al pendiente. Y bueno, a ver también qué podemos hablar la próxima semana. A ver si tocamos un poquito tema de selección. Fracaso de selección, sí. Vamos a ver qué pasa. Y pues esperen también el especial, ¿no? De Atlético San Pancho. Yo les digo, ahí. Mándenos sus comentarios, sus reseñas, para que las leamos acá, ya que no va a haber partido esta semana. Con las actuaciones de Nicolás Navarro, Gerardo Esquivel, Alex Aguinaga, etc. Pero bueno, pues ya, vámonos con qué Taker. A ver, despida usted, Taker, le cedo el espacio para pues que es se explaye. Mira, yo venía pensando, bueno, antes de venir a grabar estaba con Kazu. Y luego pues vine, pues ya venía encarrerado, entonces estaba pensando. Y pues se me ocurrió una canción así de esas. De esas que alguien diría bonitas, ¿no? Bonitas. No, ma. Ya les dije que también traigo. El Alex. Pues uno tiene su corazoncito. Está bien. Oye, sí. Y mira, ella es tan buena persona que hasta me. Para que no dejáramos de ser todos Forever Alone, que podíamos decir que los cuatro somos Forever Alone. Órale, mira. No, sí, la verdad siempre ha sido muy amable Doña Kazu. Y para ella entonces esta canción de salida. Ya, ándale, Taker, rápido, vamos al grano. Love sin leer. Y ya no me acuerdo qué versión vamos a poner, pero bueno, la canción bueno. Es bastante clarita, ¿no? Así vámonos, es. Señores. Este fue el episodio 76 del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden mandar sugerencias de canciones de Ataque 77. Y sus llantos ahora que va a perder México. Y sus llantos también mándenlos, cómo no. Ay, vámonos. Adiós. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion. Don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. We'll be right back.